Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy lunes, ¿no? Lunes 18 de marzo, ya un poco más de medio mes, y esta es una semana, ¿qué les digo yo?, importante en el campo político. Bueno, este domingo iremos todos a votar. Hay que pensar un poquito y pensarlo y juntarnos con la familia y hacer una campaña interna para conocer un poco más de los candidatos, de las listas, es decir, estas son las oportunidades que tenemos de alguna manera cambiar lo que queremos cambiar. Si no lo hacemos, nadie nos lo va a dar haciendo, como hablamos popularmente. Así es que hay que pensarlo mucho, es un momento importante para la ciudad, para el país. Así es que a pensar ese voto, a pensar cómo actuamos, a pensar con civismo. Hay que pensar en función de todos y de todas, ¿no? Seguimos soñando, los seres humanos somos así. Seguimos soñando nuevos días, y si no lo hacemos, pues estaríamos ya muertos. Hay que apasionarnos con esa esperanza de nuevos días, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que tienen limitaciones de tipo económico, de tipo laboral, para los menos favorecidos. Quizás que estos nuevos resultados políticos realmente tengan un resultado positivo para esas personas. Eso es lo que queremos, ¿no? Más equidad para todas y todos. Y está, como todos los lunes, Katy Rodríguez, que por cierto, siempre ella con la super energía atómica. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Un abrazo grande. Nuestra Gaby Larrea. Hola, amigos. Que igualmente comenzamos juntas esta mañana la semana con Canas al Aire. Nuestros compañeros, gracias, Dieguito, Vicente. Por ahí está también Jorgito Quesada. A todos quienes hacemos el equipo de la radio, gracias. Solo un segundo me demoro para enviar un saludo. Suponemos que nos está escuchando nuestro Pato Álvaro. Que se mejore, que se cuide. Y, por supuesto, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Un abrazo, Pato. Sí, Pato, un abrazo también de toda nuestra parte. Bueno, y las mejores energías siempre. Así es. En cuestiones de salud no hay nada que hacer. Hay que cuidarse y hacer lo que los médicos nos proponen. Katy, bienvenida siempre. Muchas gracias. Buenos días, Bachita. Muy buenos días. Y Pato también, de mi parte, súper felicitaciones por una nueva etapa. Y más que nada, energías para que te reconfortes espiritualmente y también físicamente. Un gran abrazo. Bueno, que así sea. Comenzamos Canas al Aire. Un abrazo para todos. Buena semana, amigas, amigos. Gracias su bondad de sintonizarnos cada día. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Voy a tomar cafecito. Muy buenos días. Aquí Katy Rodríguez Cox nuevamente, empezando este maravilloso lunes 18 de marzo.

es el mismo llano. El tiempo pasa volando, también para el poder, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Regresamos con más de La Rayuela. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Hoy, lunes 18 de marzo de 2019. Bueno, hasta tener una información, quiero comentarles ahora que, pues, de esta producción de La Mala Noche, esta película latinoamericana producida por ecuatorianos, además ecuatorianas, ha tenido un éxito rotundo, y precisamente de eso es que quisiera comentarles esta mañana. Ahora enseguida hablamos de ello. Quiero recordarles, amigas, amigos, que pues seguimos nosotros con los espacios en esta semana para la Fundación Parkinson Ecuador. Ha venido algunos de estos especialistas que serán parte de este congreso internacional, como el doctor Osvaldo Sarum Mapoma, médico, y tiene un doctorado en economía, y por supuesto vamos a hablar con él. Hemos hablado ya una primera parte sobre economía familiar. Igualmente el doctor Carlos Yumiguano, un científico ecuatoriano, un especialista en temas que tienen que ver con neurociencias, fue el primer médico que operó acá en Ecuador en el Hospital Eugenio Espejo hace 4 años. Luego hizo otras operaciones más en el Hospital Bos Andes, con una trayectoria, la verdad, formidable. Qué bueno, Gaby, que ahora pues nuestros médicos están a la altura de cualquier médico del mundo. Es el caso del doctor Yumiguano. Él viene un par de ocasiones al Ecuador cada año para hacer operaciones y luego va donde vive, que es entre España, Suiza y Alemania. Entonces, pues nosotros queremos apoyar desde La Rayuela a la Fundación Parkinson Ecuador, que está haciendo un esfuerzo enorme realmente para vincularse con sectores de personas con menos posibilidades, que si estas operaciones lo harían en una clínica particular, pues tú sabes que sería imposible. No, no sería nomás, ¿no? Eso por un lado. Luego, pues, queríamos hablar de esta película, La Mala Noche, que es una película escrita y dirigida por Lambateña. Miren, qué lindo. A mí me llena de emoción ciertamente esto, ¿no? Lambateña Gabriela Calvache, que por cierto nos ha confirmado su presencia acá. Ella va a estar con nosotros y le agradecemos su atención a esta invitación que hemos hecho, porque nos gusta compartir con todo el público. El día miércoles 20 estará Gabriela Calvache a las 10:15 acá, ¿no? Entonces, precisamente ella, como directora, como dramaturga y todo, es una de las invitadas a estrenarse mundialmente en la selección competitiva global del Festival Cine South by Southwest, conocida por las siglas SXSW y traducido al español como Al Sur por el Sureste. La selección global está conformada por 8 películas que se caracterizan por sus historias innovadoras. Bueno, sí, así es. Es una película, digamos, un poco que apela un poco a las emociones, porque se trata de un tema un poco sensible, que es la trata de personas. Esta sección global está conformada por 8 películas que se caracterizan por sus historias innovadoras y arriesgadas del festival. La Mala Noche, producida por Cineática Films y Cine Caníbal, narra la historia de Dana, interpretada por Noelle Schnowald. Es una mujer forzada a vivir una vida que no le pertenece y de la que podrá salir tras tomar una peligrosa decisión. No se la pueden perder. Así es. Entonces, miren ustedes, es un acuerdo, es tejer acuerdos, la verdad, valga la redundancia. La Cineática Films es ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Cine Caníbal es de México. Así es. Y, pues, La actriz principal, Noelle Schnowald, es de Colombia. Entonces, bueno, la verdad es que Cristian Mercado es de Bolivia, y el dramaturgo ecuatoriano Jaime Tamariz también hacen parte de este elenco. Invitadísimos entonces, amigas, amigos, a escucharnos. El día miércoles estará con nosotros Gabriela Calvache para hablarnos de esta película. Sabemos que ahora mismo están en Estados Unidos y que han sido parte, o han sido tomados en cuenta para ser parte de un festival llamado The Method Fest, que es el único en Estados Unidos donde se rinde homenaje a este gran artista. Por lo tanto, amigas y amigos, vamos a estar en atención. Tenemos algunos detalles más que sería bueno que nuestro público conozca, Gaby. Bueno, sí, esta película es la ópera prima de Calvache, es la primera película de esta directora ambateña, quien debuta como directora de largos de ficción, luego de haber desarrollado una carrera como productora y directora de cortometrajes, y algunos documentales como Labranza Oculta, Con mi corazón en Yambo, que obviamente muchos la conocemos, El Comité y En Espera. Este film, amigos, se presenta ya en Ecuador, ¿no? En el segundo trimestre del 2019, es decir, ya, casi que ya, ¿no? Primero se la ha estrenado por fuera, se lo ha estrenado en Estados Unidos, se ha estrenado en Europa y ahora se lo hará acá en Ecuador. Esta cinética Films, ¿no? Pues obviamente esperó estrenar esta producción en este festival, que es un reconocimiento a la trama, el tema, la calidad técnica de La Mala Noche, y además es la oportunidad de ganar uno de los premios que otorga el festival, representando al Ecuador en uno de estos eventos culturales que es de los más importantes del mundo. Así señala esta información que tenemos, Gaby. Y este festival es el más importante de la costa oeste de Estados Unidos, uh-huh. Además también de ser especializado en varias artes: música, multimedia, diseño. La primera edición se realizó en 1987 y Guillermo del Toro y Amy Winehouse. Son algunas de las personalidades que han asistido a esta cita. Uy, personalidades increíbles. Guillermo del Toro, un director aclamadísimo que va a presentar una película basada en un libro que se llama Scary Stories to Tell in the Dark. Tampoco se lo pueden perder. Imagínate, sí. Estas personalidades y Amy Winehouse obviamente han acudido al Festival de Cine South by Southwest. Y ahora una directora ambateña va a llegar en representación de nosotros. Cerramos esta buena noticia para el cine ecuatoriano, para nuestros compatriotas que ahora mismo están por esos países recorriendo y promocionando La Mala Noche con esta frase: la cultura no es una actividad de tiempo libre, es lo que nos hace libres todo el tiempo. Nos vamos a la música, María José, mil gracias, y luego pues en nuestra segunda media hora seguimos con nuestra agenda, como no, y vamos a hablarles de un par de temas que sin duda alguna es de su interés. Volvemos. Hay que tener cuidado con este tipo. Pasa en la esquina pugilato. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, ahogar las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga, llora, llora, llora. Siente lo que sufre, cura la que llora. Tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que console ese corazón que ya nadie quiere y todo el mundo conoce quién tú eres. Y te voy a decir ahora, y tú eres malo, pescado, bandolero y brujo. Y solo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer y equivocado estás. Y paga caro lo que hiciste, siente. Y las heridas que me diste todo. ¡Bandolero! Ahora hay que tener cuidado con él. Todas las tiene que pagar por descarado y por rufián. Esta cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, dolor sentirás. Porque un buen amor no se puede engañar. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte todos los días te salvará del que voy a pelear, ni sueños que voy a llorar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Mi mayor venganza será que al pasar de los años tú descubras su engaño y con tu alma en pena vivas al fin ay moribunda y amar. Oh, oh, oh, moribunda. Voy a sufrir y sueñes que voy a llorar por él. Yo te lo regalo, ay, llévatelo lejos. Él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quede.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, ya estamos de vuelta, Gaby querida, y queremos comentarles que hace unas cuantas horas se realizó este Festival Internacional de Bolero en la Casa de la Música, y la verdad es que la Casa de la Música cada vez abre sus espacios, abre sus puertas para talentos jóvenes, para talentos ecuatorianos realmente que están dando mucho que hablar. Me refiero en este caso a Paula Herrera, tremenda voz de esta muchacha, muy joven ella todavía, con el acompañamiento de Paco Godoy y Miguel Espinosa Herrera. Ese fue uno de las buenas propuestas, de los grandes encuentros en estos días, ¿no? Igualmente, pues siguen muchos más eventos que tienen que ver con el arte, con la cultura. Para estos próximos días quisiera que Miguelito Arellano nos comente la cuestión del ballet. Tenemos algunas funciones, ¿no? Tenemos funciones. El ballet ecuatoriano de cámara, ¿no? El ballet de Ecuador, como se lo conoce ahora, nos tiene acostumbrados, digo yo, a un ballet de primera calidad, sala llena. Y ya, diría yo, me atrevo a decir que hasta con un público cautivo. Miguel Arellano, nuestro compañero, está con nosotros esta mañana. Le pido que me regale unos 2 minutitos de su tiempo. Miguelito, gracias, siempre. Hola, bienvenido. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Acabo de dar cuenta, de hecho, no sabían, al entrar al programa, escuché la voz de bien, seguimos en la radio, ¿ha sido la Gaby? Sí. No tenía ni idea, y ahorita relaciono, digo, la Gaby habló. No, de hecho, mi voz está en algunas cosas. Sí. No me pueden soltar así nomás. Claro, así no. No me pueden dejar ir, no, mentira. Vale, tenemos una obra que está pegando mucho, y de hecho es un clásico de siempre, es la obra favorita de Gabriela, de hecho, Romeo y Julieta, se identifica mucho con ese amor, la Gaby. Se presenta, con los finales felices. Claro, es full feliz ese final. Se presentará el día de mañana a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y volverá a presentarse el 26. Oye, muchas personas han venido a ver estas entradas. Uh-huh. Y las hemos repartido con muchísimo gusto, claro. No puede ser de otra manera, de ¿no? Sí. Sí, pero tenemos que decir, esa es la mala noticia, Miguel. Sí, se agotaron. Para el día de mañana están agotadas. Ya. Para el 26, a partir del día miércoles en la tarde, jueves en la mañana, vamos ya a estar repartiendo nuevamente. Eso sí, la recomendación de siempre es que vengan tempranito, jueves. Tempranito. Sí, porque se acaba como pan caliente. Son, si no, la Gaby es que la Gaby llama a los amigos, pide 10, piden 20, piden... Solo 20. Para mí, para tener la fila. Sí, en realidad, pensemos en todos, es claro. Decir, solo pidamos las entradas que vamos a ocuparlas, ¿no? Eso es bueno, así dejamos que otras personas también puedan ser parte de estas maravillosas obras. Así es que ya nos ha explicado Miguel, desde el día miércoles en la tarde, jueves en la mañana, es lo más seguro, ya están aquí las entradas para que puedan retirarlas y para que puedan estar pendientes para la función del 26. Para la función de mañana, 19, está totalmente agotado, ya no hay en ningún lugar, así que pilas para la siguiente función. ¿A usted le gusta Romeo y Julieta, Bachita? Sí, sí me gusta. Y no más que ahora que Gaby estaba diciendo que es como un final feliz. La historia de Romeo y Julieta va mucho más allá de esto, ¿no? De lo que nos han enseñado. Porque Romeo y Julieta es un ejemplo de una tremenda masacre. Porque claro. Fallecieron mucha gente. Es un tema político profundo también. Claro. Entonces yo más bien les invito, aparte de esto que estamos comentando... ¿qué tal si por curiosidad revisamos un poquito, claro, y vemos cuál fue la historia de veritas, la verdadera de Romeo y Julieta, más allá de los besos y de los abrazos? Exacto, es la historia, uno ve la historia y dice, ah, qué romántico y todo, pero claro, si se pone a analizar la historia verdadera, dos chicos adolescentes de menos de 14 años, de esos amores, de fugaces, de fin de semana, super, eso sí, super, super fuertes, ¿no?, que emocionalmente pegan bastante a esa edad y dice, ah, va a ser eterno. Y duró, exagerando, unos 4 o 5 días. Así es. Y ahora que hablamos con el viernes, recuerdan ustedes, chicos, tuvimos la presencia acá de Miguel Yepes, chef ecuatoriano, un emprendedor formidable, nos acompañó como un año acá en La Rayuela todos los viernes, y hablábamos no precisamente solo de cocina, hablamos de cosas de la vida, como la cuestión de esto que está sucediendo cada vez más en nuestro país, ¿no? Embarazos en adolescentes, abortos, por supuesto, fallecimientos por estos abortos y una cantidad de cosas más. Yo les propongo que vamos a buscar un espacio para esta semana o para la próxima. Nos vamos a preparar, amigas y amigos, sobre estos temas. Vamos a invitar a un par de especialistas. ¿Y por qué les invito tanto a Miguel como a Gaby? Son gente bastante jóvenes, ya son profesionales, pero son súper jovencitos. Para mí es importantísimo escuchar a nuestros jóvenes. A veces tenemos los adultos la tendencia a ver las cosas y hablarlas desde nuestra forma de sentir, mirarlas y entenderlas. Pero obviamente los chicos ahora tienen una mirada diferente a tantas cosas. La misma dinámica del mundo hoy no es la mía cuando tenía la edad de ustedes, por ejemplo, de ninguna manera. Y ustedes no vivieron los 15 años como yo los viví los míos. Estamos hablando de tiempos diferentes. Entonces, si es que digo yo, y esto a nivel absolutamente personal, yo pienso que si quisiera que las cosas sean como yo habría querido que sean en ese tiempo, ¿no es cierto? También pretendería que sigamos cocinando con reverbero. Y ustedes saben, no hay cómo nomás, ya estamos en otra época de la vida. Entonces, por eso para mí es importantísimo que los chicos participen mucho de estos debates, de estas conversaciones, de La Rayuela, de estas entrevistas, porque dije esto ahorita porque me han preguntado más de 5 personas, ¿qué está pasando, Bachita? ¿Por qué hay otras voces en La Rayuela? ¿Y por qué deja que estas personas se entrevisten? ¿Y por qué? A ver, no, la frase no es tal, ¿no? No es que dejo que, no, yo les invito, para mí es una alegría inmensa que gente joven pueda ya comenzar a ocupar los micrófonos. Además, no son improvisados, ni mucho menos, tienen sus estudios, gente con mucho valor como seres humanos, además. Y créanmelo, esto sí voy a subrayar, aunque fueran unos recapos en comunicación, pero si fueran chuequillos como seres humanos, créanme, no les dejaría ni que entren a la cabina. Son chicos, ustedes quizás algún rato puedan conocerlos. Son chicos de primera calidad, comenzando por ese sentido humano, ¿no? Puedo conversar, mirarles, escucharles, estarles observando cómo actúan, y me parece un privilegio para mí tenerles como mis compañeros ahora, y no son piropos. No acostumbro a piropear mucho, pero sí, así es que saben que estoy feliz. La Rayuela está como nutrida en estos meses que han estado estos chicos acá, porque es un aporte inmenso a todos. Así es que más bien vayan familiarizándose, ¿no? Con Miguel Arellano, con la Gaby Larrea. Ahora no ha venido, pero también tenemos Bernardo Araujo, Andresito Molina. Desde los controles, María José, otra muchacha súper joven. Entonces, miren ustedes, los roles, los momentos son otros ahora. Yo feliz de que así sea. Así es que con esta explicación pública, simplemente agradecer a mis compañeros que tienen toda esa disposición de aprender, de estar, de compartir. Para estos días, la próxima semana, esta semana tenemos invitados de primer orden, Miguelito, Gaby. Así es, super amigos. Por favor, atentos. Muchas gracias, Bachi, por tus palabras. Los dos estábamos con la mano en el corazón. y bueno, sí, nosotros, venimos no solamente para aprender, ¿no?, de las personas que han estado aquí en la radio mucho tiempo, sino también para dar otros puntos de vista, ¿no? Porque sí es cierto que hay no sería una brecha generacional, pero sí hay como que ciertas diferencias. Claro, ciertas diferencias que contribuyen, ¿no? Al pensamiento, a la forma de llevar de la comunicación. Y creo que eso es crecer, eso en realidad nos hace crecer tanto a nosotros, sobre todo porque tenemos menos experiencia. Uy, un montón, sí. Un montón. Y creo que de alguna manera las personas con más experiencia también crecen. Yo al menos lo siento así, como que nosotros aprendemos más y ustedes como que sienten ese refresco. Si más, Miguel. Yo creo que la cosa por ahí va. Yo creo que más bien se trata de un trueque. Es decir, claro. Qué bonito, ¿no? Sí. Yo digo una cuestión, no tengo mucho reparo en decirlo, todo el mundo lo sabe. Yo soy una comunicadora social, no soy una periodista, es decir, no soy una periodista con un título que me acredite como tal. Trabajo en esto un montón de años ya, desde muy chiquita, y obviamente me han acreditado por experiencia, es decir, el poder estar locutando, el poder presentar, el poder estar en la radio. Y entonces decía que es un trueque porque, por ejemplo, para mí ha sido como bien difícil la cuestión tecnológica. Para otras personas les resulta mucho más fácil. Ustedes que están en la cresta de la ola de la tecnología y todos los más tillos, además se divierten un montón. Entonces, pero yo veo que hacemos un trueque. Entonces, yo les doy lo mío, que es que podría, por ejemplo, podría darles a cambio, estoy viendo que puedo darles a cambio, estoy aquí en mi baúl así, no sé, cómo poder escribir un poco mejor, cómo poder hablar mejor, no como una cosa técnica, sino más bien cómo podemos desenvolvernos en la parte de comunicación, en fin. Uh-huh. Pero eso aprendemos todos y todos los días, ¿no es cierto? Entonces ese es un trueque. Y claro, yo sé que allá en la casita muchas personas pueden pensar, pero ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué dice, no? Créanlo, los adultos no siempre tenemos la razón. Y créanme, los más adultos también, los veteranos, los viejitos, los que estamos ya pasando los 60 años, en fin, tenemos mucho que aprender. Entonces, yo digo, solamente el rato que ya estiramos la pata, ya, pues ahí sí ya no es cierto, ¿para qué aprender? Pero mientras tanto, siempre creo que el aprendizaje es un privilegio de los seres humanos. Quien cree que ya sabe todo, está frito, digo yo, no sé. Pero volviendo a lo anterior, lo vamos a hacer un programa con un especialista, con ustedes, para ver qué piensan, ¿no? ¿Qué pasa con estos amores? Porque esta conversación larguita inicia por este comentario que hace Miguel, ¿no? Claro. Estos amores que dices vos, ay, qué lindo, qué emocionante. Sí, pero un ratito no más, porque hay que ver esto desde muchos... Claro, hay que analizar todo. Ajá, es un contexto social también, un poco político. Sí, totalmente. Imagínate si viviéramos en un mundo donde solo existen esta clase de amores, llenos de Romeo y Julieta, llenos de Titanic. Así es. Que son amores súper esporádicos, súper fuertes, pero... que en realidad tienen un trasfondo, o sea, hay que analizar enteramente la historia, la necesidad, el porqué de las cosas y de ahí sacar conclusiones. Yo quiero invitarles, ahora me estoy acordando mientras les escucho a ustedes, hay un escritor ecuatoriano llamado Rafael Lugo. Sí, lo que escribe Rafael Lugo no es algo tan convencional que digamos, pero ahora me acuerdo, quizás que podríamos buscarle de pronto... podríamos buscar de Rafael Lugo un cuento que se llama La Princesita, y a lo mejor hasta lo podemos compartir ahora. Si no lo hacemos hoy, les prometo que mañana lo hacemos. Entonces, Rafael Lugo habla de esta princesita, ¿no? Y me encantó escucharle y leerle además luego su libro, cuando él en algunas partes dice, no, hoy ya no es tiempo de princesitas, hoy es tiempo de mujeres. De mujeres con la cabeza en el puesto, ¿no? Y de hombres con el mismo sentido, porque yo a veces siento que sí, que ese tipo de cosas hacen que la sociedad se ponga en un punto de esperar algo que no es real. O sea, la mujer espera siempre su príncipe azul, que resulta no siempre ser tan azul. Es que no existen los príncipes azules. Y el hombre también espera a su doncella, que en realidad... Y una de dos, o sea, no existen y no tiene por qué existir, o obligarla a hacer, o también de viceversa, obligar a hacer al hombre ese estereotipo de hombres. Entonces... Como lo dijimos hace un ratito, hay que analizar entero el trasfondo de la historia, de lo que se ha vivido, del porqué, pero son cosas muy chéveres para poder analizarlas, para poder hablar de ellas, para poder sacar conclusiones y sobre todo mejorar la sociedad. Yo quiero leerles, si ustedes me permiten, y compartir con mis compañeros ahora. Mira, no sé si has leído tú esta... No, precisamente. Pero fíjate, ahora vas a sentirte muy identificado. Dijiste, te vas a identificar mucho con Lugo, entonces. Hijitas de papi, hijitos de mami. Las princesas de papi y los hijitos de mamá. Vi llegar al consultorio del pediatra de mi hijo una nena muy linda, cuidadosamente ataviada con su correspondiente corona de princesa. Seguramente su padre estará feliz y la nena será con todo merecimiento su princesa. Y así crecerá la nena y lamentablemente así permanecerán muchísimas mujeres, creyendo que son princesas de un reino que solo se sustenta en la creencia de su padre. Muchísimas de estas altezas crecen y se casan. Y no se dan cuenta de que al dejar el hogar paterno, el único feudo del que fueron monarcas, porque la verdad es que el marido no es el taita. En el mejor de los casos, se casan con un tipo buena gente, amable y productivo. Pero el pobre no es consciente de que su mujer, en el fondo, cree que es una princesa. Princesa de un reino que no existe, que no tiene rey, que no tiene vasallos, que no tiene carruajes, ni peor castillo. Ay, mamita, las que se arman cuando se cae la corona de la nena debajo de la mesa de la realidad. Qué horrendo descubrimiento es para tantas soberanas enterarse de que solo su papito les mantiene en el trono. Algunas de sus princesas al pobre cojudo del marido no le dan el título de príncipe, le dan el de vasallo. Y varios se quedan contentos sintiendo un orgasmo en su alma de esclavos. Pero cuando el joven tiene una regular autoestima, reclama su puesto. Muchas logran entender que el cónyuge no es ni el papito que la elevó al rango de la princesa, ni el siervo correspondiente, y logran vivir felices para siempre. Pero otras no. Y esta situación toca el infierno cuando algunas princesas ya no se despiertan del beso del verdadero amor en la mitad del bosque encantado, sino del puñete del macho castigador en la comisaría de la mujer. Los hijitos de mamá son, a mi modo de ver, peores. Esos cabrones no valen para nada. Desde chiquitos, cualquier pendejada que hicieron fue celebrada como la gran cosa. La mamá les convenció de que son los más guapos, los más perfectitos, los lindos, los más inteligentes, y que todo el mundo se moverá al son de sus necesidades. Nunca dejan de ser hijitos de alguien, por lo tanto, no sabrán ser padres, ni maridos, ni podrán mantenerse jamás bajo presión alguna. No producen ni para un jodoc, y si lo hacen, se lo tragan solitos, porque su bruta mamita les dijo que todo lo que da la tierra se hizo para saciar sus exclusivos requerimientos. Una prima mía se casó con uno de estos. Además de su evidente cara de cojudo, supe que la pobre escogió un hijito de mamita cuando la vieja idiota de su madre rebuznó en plena fiesta de matrimonio que la habitación de su bonitico seguiría igualita para cuando quiera regresar. Y ya regresó, pues. Y su hijita de 8 años casi nunca lo ve, porque el cojudo ni se asoma. Amén del juicio de alimentos que nos obligó a iniciarle para que el acoso esté a duras penas, se deposite míseros $300 al mes. Y aquí viene lo final. Escupo en la cara de las madres que educan a sus hijos para convertirlos en unos inútiles de mierda, que huyen despavoridos de las responsabilidades porque nunca tuvieron una. ¿Y qué saben? Que la pueden ir cagando en cada paso, porque siempre habrá una mamita dispuesta a felicitarlo, a enorgullecerse por su gran huevada que tiene de hijo, y cuando estos engendros tienen trabajo y lo logran así a mantener el tiempo suficiente, toda la oficina saben que están frente a un ser baldío. Los amigos saben que el pana no vale nada. Hasta el papá reconoce tristemente que tiene un junior inservible. En definitiva, solo las mamitas creen que el bonitico es una belleza. El resto del mundo se le caga de la risa. A las hijitas de papi, que no corrigen, las cambian por mujeres que saben ser compañeras. Y a los pelotudos, hijitos de mami, les llenan la cabecita de cachos, ¿no?, con hombres a los que sí les enseñaron a ser hombres. ¡Uy, qué fuerte! Esto está escrito por Rafael Lugo, uh-huh, escritor ecuatoriano, con una cantidad de libros absolutamente reconocidos. Es invitado para conferencias, a dirigir un programa de televisión, en fin. Sí, dice Gaby, qué fuerte, qué duro, ¿no? Bueno, sí, es un texto un poco irónico, ¿no? Digamos, un poco fuerte de contexto, pero es algo real, ¿no? ¿Sabes qué me parece fuerte a mí, Gaby? Me parece fuerte verle a un tipo puñeteándole a su esposa delante de sus hijos o en la calle. Eso me parece fuerte. Yo creo que debemos de dejarnos un poco de delicadezas y estas uh-huh cosas, y aprender un poco a desmenuzar, a discernir la vida con otros ojos, con otro lenguaje, con otros oídos. Porque nos espantan estas cosas. ¿Cómo la señora Beatriz puede decir este pobre cojudo en la radio? ¡Qué vergüenza! ¿Qué le pasa? Por Dios, respétenos. No, señora, no, señor. Les respeto profundamente y asumo el leer este texto, no es mío, pero asumo leer en público. ¿Sabe que nos debe dar vergüenza? Nos debe dar espanto, escalofríos y todo. Permitir que todavía existan mujeres, y hombres también, señora, señor, y hombres también, maltratados, golpeados, cuerneados, abusados. Eso nos debería dar vergüenza y espanto y escalofrío. No sé qué dice Miguel. No, estoy analizando todavía el texto porque venía recordando un par de personas que en realidad las conozco de esa manera. Y logro entender, como dicen los psicólogos, o sea, para lograr entender los problemas de una persona tienes que retroceder tanto hasta la niñez para entender por qué, como decía el texto, por qué la siguen cagando hasta ahora. Entonces es por eso, o sea, hay que ver desde el trasfondo del asunto lo que decíamos hace un rato. Y lamentablemente son el reflejo, somos el reflejo de lo que vivimos, sobre todo durante nuestros primeros 5 años. Así es. Entonces es algo que hay que analizar, hay mucha tela por cortar en esos temas, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo que hagamos un pequeño segmento para la próxima semana? Podría ser sobre estos temas, chicos. Totalmente. Claro, completamente, sí. Les propongo, amigas, amigos, escúchenos la próxima semana con Miguel, con Gabriela, quienes habla. Vamos a seguir en estos temas. Nos parece súper importante esto, ¿no? Hay más que discutir y comentar, más que qué lindo, el arte es parte de todos nosotros. Lo decíamos ya hace un momento como una frase, que la cultura no es una actividad del tiempo libre. Es lo que nos hace libres todo el tiempo, que es diferente. Y lo asumimos así. Pero estos temas también son parte de la cultura, ¿no? Entonces, es una responsabilidad nuestra, como radio, en todo caso, como Rayuela. Sí, pues yo quisiera hablar sobre cosas lindas y poner música para poder bailar un poquito aquí sentada, qué sé yo. Me encanta la música y me encanta bailar, pero no. También hay temas de responsabilidad y hay que asumirlos. Hay que asumirlos, tenemos que conversarlo mientras se lo haga con altura, mientras se lo haga con dignidad a los otros. Yo creo que estamos por buen camino. Señoras, señores, casi que me estoy pasando. Gracias, María José. Vamos nosotros a escuchar ahora. Ya está José Andrés Rivera y con él nos sacamos los cucos. No hay nada que hacer. Bienvenido, José. Estás por aquí, ¿no es cierto? Ya está aquí. Iniciamos entonces, sacándonos los cucos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La narración de una historia, funcionamiento, características de las obras ejecutadas e instrumentos que conforman una camerata. Los podrá conocer siendo parte de los conciertos didácticos el martes 2 de abril. Le esperamos a las 10 de la mañana en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Generación Invisible. La problemática de los jóvenes en la actualidad. Narrada en la película Generación Invisible de Sutec Films. Una cinta dirigida por Irina Gamayunova, que nos invita a reflexionar y hacer conciencia de los problemas que no se deben callar ni ocultar. Asegure su butaca desde el viernes 15 de marzo en las salas de cine de Quito, Guayaquil e Ibarra. Generación Invisible. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Soy José Andrés Rivera y el día de hoy pues vamos a sacarnos una vez más todos los cucos, limitaciones, miedos y etcétera que tenemos en nuestra mente. Hoy con un tema súper, súper importante a la hora de realizar pues nuestra selección de personal, la inducción, la capacitación, en fin. A veces uno de los errores que se comete es no buscar el perfil adecuado y que se adapte sobre todo este perfil a las exigencias de nuestro trabajo. Entonces, el día de hoy vamos a compartir con dos especialistas en el tema, que tienen ya una trayectoria amplia en el tema de recursos humanos, de administración, de selección, en fin, ya vamos a dejar que los especialistas mismos sean quienes nos compartan el día de hoy. Liz, te mando un abrazo, un saludo, donde quiera que estés. Siguen matrículas, está con unos horarios medio complicados, así es que veamos qué sucede. Majo, entonces, te agradezco mucho también por compartir conmigo este día y nos vamos con el primer segmento que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día Te traigo un pensamiento bastante interesante, como todos los que analizamos acá. Y más que nada es por justamente cómo tenemos que alinearnos. Y habla mucho de cómo alinearnos con respecto a los equipos de trabajo que formamos, y de esta manera pues lograr los objetivos que nos proponemos. Y el pensamiento es del señor Jimmy Dean, que dice: no puedo cambiar la dirección del viento, sin embargo puedo ajustar las velas para alcanzar mi destino. Este es el pensamiento de esta semana, mis queridas cucas y cucos, y de ajustar las velas, pues quién más que nuestros invitados del día de hoy. Hoy nos acompañan Isabel Aguirre y Esteban Hurtado, de la empresa Business Resource Internacional, o más conocida como BR Internacional. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal? Muy bien, sabes que excelente. Más bien que tengan también un excelente día a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y pues a darle con todo. Chévere. Muchísimas gracias, José Andrés, por invitarnos. Igual un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Y qué hermoso pensamiento, la verdad. O sea, te diré que a veces parece, o mejor dicho, en la vida, las cosas a veces parecen tan lógicas, tan sencillas, pero en la práctica no lo son. Si te das cuenta, muchas personas dicen: ay, es que el tráfico, es que esta persona, es que el trabajo, le echan la culpa a muchas cosas. Uh-huh. Incluso te dicen: es que yo no tengo suerte en la vida. O sea, claro. Bueno, este es un espacio, queridos amigos, muy informal, ¿no? O sea, aquí nos interrumpimos, ¿no? Así, tranquilo. Pues, ojalá que se interrumpa algún momento, pero más es esa justamente la idea, ¿no? Del programa. Y yo los llamo, justo Isabel decía, es que esto, es que esto. Yo los llamo los esquizofrénicos. Sí, sí, en verdad. Y la verdad, a lo largo de mi experiencia trabajando de manera individual con personas en desarrollo de su potencial, y en la parte empresarial también con desarrollo de competencias, he podido ver muchísimo de estos casos en los cuales dicen: es que mi compañero, es que el trabajo, es que, pero realmente tú, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Asume tu responsabilidad. Y en realidad, la suerte la construyo yo. El destino lo construyo yo. El éxito lo construyo yo. O lo destruyo. Exactamente. Exactamente. Así es, claro. Sí. Te puedo contar una anécdota que, no una anécdota, sino la historia de una persona que tuve yo bajo mi terapia, en la cual ella me decía: o sea, yo tengo dos hijas, pero no entiendo por qué la una es exitosa y toda la otra no llega a nada. O sea, ¿qué hice yo mal? ¿Qué pasó? Y le dije: mire, su responsabilidad de brindarles la educación, de apoyarles, estuvo, ya la cumplió. La responsabilidad de ellas de escoger el camino, de graduarse, de ser profesional, de ser exitosa, de encontrar un trabajo, de establecerse, era de ellas. Entonces, la una asume la responsabilidad y la otra no. La otra escogió un camino distinto. El rato que ella visualice su vida de otra manera, entonces ella podrá ser exitosa, podrá ser profesional, podrá terminar de graduarse, pero ella escogió ese camino. Sí, de hecho, el pensamiento dice, mi querido Esteban: no puedo cambiar la dirección del viento. Es decir, que en nuestro camino de la vida vamos a encontrar muchísimos factores externos que pueden de una u otra manera tratar de sacudirnos y movernos. Exactamente. Sin embargo, dice que puedo ajustar mis velas, o sea, justo lo que decía Isabel, para alcanzar mi éxito. O sea, claro, ajustar, tomar esa responsabilidad, ajustar mis velas y enrumbarme de acuerdo a donde sople el viento. Exacto, o sea, dentro de todo va a haber muchos factores en el cual a uno le van a bloquear el camino. Sí, se va a encontrar con ciertas barreras, con ciertas personas que capaz te pongan una traba, ¿sí? Capaz en el tema del trabajo, en varios factores, influyeron para que las cosas no te salgan. Sí, ahí es donde uno realmente tiene que coger y darse un tiempo a uno mismo y coger y decir: a ver, esto me está pasando. Sí, sigo por este camino, ¿en qué voy a terminar? Más bien, ¿de qué manera yo puedo coger y cambiar eso? Sí, y ajustarme, adaptarme. Sí, Hace unos días yo estuve viendo algunos videos en YouTube, ¿sí? En donde hablaba justamente esta persona del cambio. La gente tiene miedo al cambio, ¿sí? La gente tiene terror. Por ejemplo, comparándole con la selección de fútbol de Ecuador. Si es que cogen y dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar todos los jugadores, vamos a cambiar todo el cuerpo técnico. La gente va a decir, ¿y ahora? Vamos a tener miedo, vamos a hacer el papelón. O sea, por ejemplo, eso le pasaba al que sabemos, que decía, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea, estaba con miedo. ¿Ahora entiendo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que en una compañía o en algo van a haber cambios, los empleados van a empezar a tener miedo, o la gente, las que están en las cabezas, van a tener miedo, ¿sí? Ese miedo prácticamente te va a bloquear. Ese miedo va a coger y te va a poner una barrera, te va a poner un límite en donde tú no vas a seguir avanzando, ¿sí? Pero lo que hay que también estar conscientes es que el cambio es siempre para mejorar, ¿sí? Absolutamente el cambio tú tienes que tomarlo y decirle, ok, sí, me da miedo, pero va a haber algo bueno detrás de eso. Detrás de ese proceso, detrás de lo de cualquier cosa que se me venga en el camino. Sí, es por eso que dice justo la frase, hay que ajustar las velas en la dirección correcta. Sí. Sí, hay que adaptarse. Es un mundo en donde realmente tenemos un cambio constante, en todo sentido. Exacto, ¿sí? Y un poco siguiendo con lo que dice Esteban, el éxito de las personas y de las organizaciones es la reinvención, es reinventarse, porque el mundo avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza, por ende las personas tienen que seguir creciendo, tienen que seguir reinventándose las organizaciones, pero ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema que les aqueja a muchas personas y organizaciones? Que caen en la zona de confort. Así lo hice, así lo he hecho, y me ha resultado. Y se quedan, y claro, hay gente que se queda haciendo lo mismo 20, 25, 30 años, no se diga en una empresa. Se quedan haciendo lo mismo y se quedan tranquilos, y no avanzan. Y al rato de que ya se termine su tiempo, digamos, de productividad, se quedan ahí y dicen, ¿y ahora? Y viene ese otro cambio, en el cual obviamente esa persona ya tendrá que ver algún otro ingreso o hacer algo además de. Claro. Ya, son esos cambios que te van a dar. Me gusta, bueno, hay un cuco que estamos sacando ya ahorita, que le voy a decir cuál es. Sin embargo, quería acotar algo, Esteban, a lo que decías. Hay una frase de un consultor, que si bien es cierto, no soy muy amigo del tema que trabaja este consultor. Sin embargo, me gusta mucho su estilo, porque es un estilo así muy, muy, muy, así de frente, ¿no? Entonces él dice, no hay peor muerte de la de aquel que está para volar y que solo camina. Entonces yo creo que lo que tú decías, ¿no? El hecho de hacer 20, 30, 40 años lo mismo. Quizás mi abuelo tuvo un solo trabajo en su vida. Pero bueno, mi abuelo es una persona que tiene ya 86 años y bueno, pues o sea, en su momento, en su contexto, hace 60 años, cuando él quizás empezó su vida laboral, 60, 65 años, era lo óptimo. Sin embargo, hoy día, y justo ahí entre el cuco que te estaba diciendo hace un momento, yo creo que Bruce Lee decía, be water, my friend. Sé como el agua, mi amigo. El agua se adapta, ¿no es cierto? Si ponemos el agua, la ponemos en el piso, pues se extiende y toma la forma del piso. Si ponemos en un vaso, toma la forma del vaso. Si ponemos en una jarra, toma la forma de la jarra. O sea, todos estos factores externos van a dar de una otra manera la forma al agua. Sin embargo, la capacidad de adaptarnos, creo yo, como seres humanos, es una capacidad que nos va a permitir, de hecho, ajustar las velas. Exacto. De hecho, sí. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal. VR Internacional nace a raíz de una situación de crisis y de lo que tú decías hace un instante. Yo me encontraba en una etapa en la que yo estaba caminando. Ya. Y en la que estaba en una zona de confort, en la que hacía lo que sabía. O sea, yo sabía que podía dar mucho más, pero no lo hacía, me sentía limitada, fueron muchos factores externos, y además el principal, aparte de los factores externos, el principal factor que influenció fue un tema interno, fue la seguridad en mí mismo, ese tema de adaptación, de poder coger al toro por los cuernos y echarle para adelante. Entonces, justo vino un momento de crisis, un momento de quiebre en mi vida, en la cual había llegado a liderar el área de recursos humanos de una importante empresa. Y me dijeron, ¿sabes qué? No es por desempeño, por... Exacto. No es que seas mala, pero chao. Ajá. Que le vaya bonito, ¿no? En ese instante, claro, yo las tenía... Las puertas están abiertas. Exacto, claro, te dejan las puertas abiertas. En ese instante fue un sacudón terrible. Y la verdad es que yo les agradezco muchísimo por haberme despedido. Porque en ese instante ellos cogieron y me lanzaron al agua y me di cuenta de que sabía nadar. Pensé que me iba a ahogar, pero me di cuenta de que sabía nadar. Y en ese instante, en lugar de caerme, de decir me quedé sin trabajo y ahora qué hago, al minuto que me enteré, inmediatamente le llamé a Esteban, que en ese entonces era mi pareja y ahora mi socio. Entonces, ¿pero ya eres pareja o...? No, somos pareja y todo, pero ya te cuento también parte de mi vida. ya te cuento mi versión. El tema de adaptabilidad, como tú dices, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Claro. Entonces, sí, pero ya depende de uno. Claro, teníamos planes de comprarnos una casa, de comprarnos un carro, de ver cuál era nuestro futuro y todo. Y claro, lo primero que la reacción de él fue, o sea, tranquila, no te preocupes, el carro puede esperar. No me lo dijo directamente, pero indirectamente me decía eso. Entonces le dije, verás, independientemente de lo que pase, el plan de comprarnos un carro va porque va, y eso yo te lo puedo asegurar. Yo me comprometo a que el carro nos compramos en diciembre, tenemos nuestro carro, y no te preocupes que vamos a salir adelante. Yo lo haré lo que sea, pero vamos a salir adelante. Y es ahí que me di cuenta de que tenía alas y empecé a volar. Claro, resulta que claro, ella estaba aterrorizada. Yo como pareja también, bueno, o sea, ya no hay el aporte de Isabel, porque ahora en la pareja es los dos los que aportan. Claro, sí. Claro. Debe ser así. Debe la ser así. Exigencia del mundo. Exactamente. A veces, claro, se confunde en el que solo el hombre tiene que poner todo. No, en este caso, los dos, ya ha funcionado hasta ahorita súper bien. Y claro, los dos nos empezamos a preocupar y era el auto, que era nuestra primera meta. Ya. Resulta que, como dijo Isabel, hasta diciembre teníamos nosotros como meta, ¿sí? Pero terrible, se adelantó. Yo soy terrible. Gracias a Dios se adelantó. Nos adaptamos al nuevo cambio, ¿sí? Pudimos nosotros realmente, en este caso, alinear por el camino que teníamos que seguir, y resulta que se adelantó en octubre, para el cumpleaños justo de Isabel. Para el cumpleaños estrenamos el nuevo auto. Sí, no es un auto del año, sin embargo, es un auto que te va a ayudar. O sea, relativamente... Es una meta cumplida. Exactamente. No importa modelo, año, es nada menos, es una meta cumplida. Alguna vez fue del año. Alguna vez fue del año. Chévere, ya vamos a conocer un poco más sobre la versión de Esteban. Y vamos a irnos sacando más jugos, porque aquí también hay otro que ya les voy a comentar cuál es al volver de nuestro primer corte musical. Nunca me verás caer porque soy de Titanium, dice la canción, ¿no es cierto? Nos vamos con Titanium de David Guetta. Gracias, Majo. estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy con el equipo de BR Internacional. El fin de semana dictaba un entrenamiento y había un poco en la reflexión del ejercicio, nos comentaban y decían, lo que pasa es que a veces las personas asumimos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decían, se dice que la empresa está yendo a implementar una política de reducción de costos. Y empieza la gente a hablar que me van a votar y te van a votar a ti. Y es que ahora sí, vamos a quedarnos sin trabajo. Y se empieza a regar el chisme. Se empieza a regar el chisme. Ay, para el chisme somos buenísimos, ¿no? Claro, claro que sí. Somos geniales. Claro que sí. Tomando en cuenta que esta política de reducción de costos era simplemente el hecho de generar una política para, por ejemplo, apagar las luces, para hacer menos consumo de agua, en fin, o sea, reducir costos. Pero no tenía nada que ver con el tema despedir o reducción de personal. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a estos cambios, por ejemplo? Es justo lo que yo te decía, la gente tiene miedo. Entonces, correcto. Ese miedo, justo el ejemplo que te puse en la primera parte del programa, que la gente en algún cambio, si va a existir un cambio en una organización, van a tener terror. Y claro, ahí está el pensamiento de una persona que dice, no, probablemente me van a votar o van a votar a todo el mundo, y claro, se va a regar. Es importante que recursos humanos, en este caso, o el departamento de talento humano, ¿sí?, sea ese departamento fundamental o esa pieza de comunicación entre la empresa y los empleados. ¿Sí? Normalmente, a los recursos humanos lo toman como un departamento de relleno ahí porque me toca, porque necesito tener a una persona que pague los sueldos, haga nóminas, la carpetita del personal, la ficha. Y no es tal, sino más bien este departamento es tan importante porque va a encaminar y encontrar a la gente incluso que tiene que ser como pieza de ajedrez específica y que te va a cumplir tu necesidad como empresario, en este caso, ¿sí? Claro. Es importante que las empresas vean ahora como recursos humanos como alguien, como un aliado, ¿sí? Como un aliado e interventor entre ambas partes, tanto entre el empleado como la empresa. Es importante porque a la final son seres humanos, ¿sí? ¿Todo? Es a la final un recurso humano, ¿sí? Por eso es recursos humanos, es un recurso humano y hay que también entenderlo. Una de las cosas, por ejemplo, yo salí ya hace algún tiempo de una empresa en donde recursos humanos no existía, ¿sí? No existía y era una empresa, la clásica empresa de años, con su pensamiento cuadrado, en donde todo era número, ¿sí? Todo era número, tenemos que llegar a estos indicadores y ya, acomodé el lugar. Resulta que Recursos Humanos llegó un poco tarde, trataron de implementar y justo el cambio. No se lograron alinear a los cambios de viento, ¿sí? No tuvo esa adaptabilidad del cambio, como habíamos conversado. Entonces, ¿qué pasó? La compañía cerró. Después, obviamente, de mi salida, yo salí algún tiempo atrás, pasó casi unos 6-7 meses en donde no encontraban el norte y cerraron, ¿sí? Entonces, claro, ahí está la razón por la cual recursos humanos también es importante, porque resulta que se empezaron a regar estos chismes, uh-huh, en donde me van a votar, van a hacer esto, van a hacer esta reducción, y no había tal. Trataban de ver de qué manera lograban salvar el voto. Claro, y eso es increíble, ¿no? Porque, o sea, el poder de un chisme, si cabe el término, anula completamente la productividad de un equipo de trabajo. Lo que pasa es que tú ya te pones ya no estás en sintonía con la organización, estás en sintonía con lo negativo. Entonces, ya te predispones a ya no logras cerrar negocios, ya los errores ya son parte común o normal del día a día de las personas que empiezan, es que el sistema no funciona. Y todas las áreas fallan. Y todas las áreas fallan, sí. Y ya no empieza a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tipo de organizaciones? Falló primordialmente la comunicación, porque si es que, y eso ha pasado y he visto no únicamente en la empresa que él comenta, sino en muchas organizaciones, que el tema de comunicación a veces tratan de mantenerlo todo muy hermético y muy muy cerrado, cuando a veces es tan sencillo como comunicar de manera... hablar, o sea, claro, sí. Comunicar de manera transparente y decir, mira, estamos en este proceso, pero necesitamos de tu colaboración, necesitamos de tu apoyo, porque junto a ti podemos llegar a ser grandes, podemos salir de donde estamos. Eso... ¿Qué vas a generar? Vas a generar compromiso, vas a generar trabajo en equipo, porque sabes, no es... O sea, lo peor que puede pasar es el chisme, y ya sabes que dentro del chisme hay el teléfono descompuesto. Claro. Y el uno, y además cada uno da su versión, con su arreglito, con su arreglo. Y después a la final se genera de que cada área va a lanzar el problema o los problemas como una pelotita a otras áreas, entonces nadie quiere hacerse cargo. Es que eso es parte común del ser humano. Yo soy buenísima analizando a la otra persona, por no decir juzgando, es que él es así, así, así. Pero cuando yo tengo que verme a un espejo y decir, ¿quién soy yo? En ese instante, primero, no tengo ni la más pálida idea de quién realmente soy, ni conozco mis debilidades. Claro. Y es así, ¿no? O sea, porque podemos decir, es que esta persona es así, es asado, es cocinado. Es por culpa de él. Claro. Sin embargo, decir, yo soy así, o yo soy esto... No lo dice. O sobre todo el aceptar los errores también que uno comete, o en donde uno también puede fallar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el conocerse uno mismo es tan importante, porque al final, si uno sabe lo que realmente quiere, si lo que uno realmente sueña, porque a veces es en forma del día a día, yo quisiera tener un carro, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener dinero, un buen trabajo y lo que sea. Pero al final, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué quieres detrás de...? Más allá de eso, justo como Beer Internacional, hace poco hicimos un taller de inteligencia emocional y otras cosas, y hubo un segmento que se llamaba justamente ¿quién soy yo? Y entre todos los participantes hicimos una ronda de preguntas, un cuestionario de preguntas muy sencillas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo eres físicamente? Y algunas otras preguntas. ¿Qué dirías? Esto lo lleno en 5 minutos. Se demoraron media hora y algunos incluso más. Y algunos no han de haber terminado. Y algunos, exacto. Y cuando les pregunté, bueno, ¿y cómo te fue? Me dijo, oye, algunos me dijeron, oye, no me conozco. Realmente me quedo sorprendida porque llegué a esta pregunta y no puede ser que yo no sepa cuáles son mis sueños, qué quiero. O sea, claro, como todo el mundo, quiero una casa y todo, pero realmente hasta llegar a esta pregunta tuve que contestar otras preguntas que me mataron, porque me doy cuenta de que hay muchas cosas que debo mejorar, que debo cambiar, y recién hoy me doy cuenta y no lo veía. Y eso nos pasa en el día a día, o sea, realmente muy pocas personas o muy pocas veces nos tomamos el tiempo para analizarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades. De hecho, hay muy pocos departamentos de recursos humanos en las organizaciones que se preocupan de esto. Uh-huh. Sí. Es más, como tú decías hace un momento, la orientación hacia pagar nómina, hacer selección. Sin embargo, realmente crear una identidad de equipo de trabajo, partiendo de que la persona se conozca a sí mismo y conozca a los demás, yo creo que hay muchas organizaciones que hacen y que no lo hacen. Uh-huh. Y aquí viene mi pregunta. O sea, recursos humanos podría ser entonces... o podríamos decir que es el eje en el cual se puede combinar tanto la parte técnica, hablemos procesos, como la parte humana de las personas, para lograr un equilibrio completo. ¿Cómo lograr eso en una organización? O sea, de hecho, antes de responder a tu pregunta, cuando nosotros hacemos un proceso de selección, de hecho yo siempre les digo a mis clientes, porque nuestros clientes piensan que llaman a Beer Internacional y tenemos una base de datos y ya les podemos entregar los candidatos, y sí, nosotros por el tiempo que ya estamos en el mercado contamos con una amplia base de datos, pero ningún proceso, y eso les digo a mis clientes, ningún proceso de selección es igual, ninguno, absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque la organización es única. Porque el perfil puede ser parecido, puedo haber manejado ese tipo de perfil, pero tú quieres una tú quieres mujer, el otro quiere que sea hombre, el otro quiere que sea de 35 en adelante, por allá quiere más bien que sea hasta 30. Cada uno tiene características distintas. ¿Por qué? Porque la organización tiene una identidad, porque la organización tiene unos objetivos. Entonces, las personas tienen que adaptarse, acoplarse a esa organización, a ese contexto. Pero si simplemente contratas a una persona porque tienes que llenar la vacante, entonces no estás... O por alguna recomendación. Sí. O sea, sin hacer un adecuado proceso. Porque exactamente es un proceso completo el que se sigue. Nosotros tenemos, en este caso, ciertos parámetros que cumplir. Sí, no solamente coger la entrevista y presentar, también tenemos algunas evaluaciones que cumplir y presentar un informe completo al cliente y decir, mira, de todos los que hemos entrevistado probablemente te sirvan estos tres, pero esos tres obviamente nosotros ponderamos al que está en primer lugar, segundo y tercero. Eso quiere decir que los otros dos no son buenos. De todos los que hemos entrevistado, esos tres son los candidatos perfectos. Te voy a contar una cosa que me pasó en una empresa que yo trabajaba. Ingresé y me topé con una persona a la que yo conocía, había conocido años atrás, muy buen profesional en la parte comercial, y una excelente persona. Yo llegamos a ser muy buena amistad, le quería muchísimo, pero no hacía sinergia en la organización, le iba súper mal, la gerencia ya no podía más, había encontrones súper fuertes, hasta que me dijo: oye, Isabel, necesito entender qué pasa con él. O sea, no logro entender. No puede hacer esto, no logra hacer este otro, no ni sé qué, no ni sé cuánto. Él. Le digo, sí, ¿quieres que te diga qué fue lo que pasó? Tú te equivocaste al seleccionar. No es el perfil. Pero es que él hacía esto, él hacía esto. Le digo, no, tú te equivocaste. Y él obviamente está haciendo todo su mayor esfuerzo y le cuesta a él también aceptar que no es el perfil. Le cuesta a él aceptar que no está en la posición en la que para la es que está. Tiene que empatar, o sea, como empatar. Un engranaje, ¿no es cierto? O sea, si no, la máquina tose. Exacto. Así es. Exactamente. Así es. Chévere, seguiremos y seguimos conversando pues con Esteban y con Isabel sobre este tema tan importante, y como decíamos hace un momento, de humanizar procesos, de adaptarnos y de que el Departamento de Recursos Humanos sea ese vínculo que tienen las organizaciones entre la empresa y su gente. Nos vamos a ir al corte de la Casa de la Cultura y volvemos enseguida. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes, amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana, a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de marzo a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge Icaza. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos del día de hoy con Isabel y Esteban de VR Internacional. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, puedes comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp, el 099-998-2849, o si no, también llamando a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el 2290, por aquí estaba, ya te doy el número, porque no me acuerdo. Por aquí estaba y me ha quitado el papelito. Chévere, ¿cómo lograr? A ver, si mi organización es una organización que está empezando a crecer, que estoy empezando a generar procesos, que estoy empezando a tener la necesidad de más manos en mi equipo de trabajo para poder crecer, como les decía. ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo podemos ir construyendo un equipo o un departamento de recursos humanos y cómo buscar ese personal o ese perfil idóneo para lo que yo estoy buscando como empresario? A ver, esa parte te diría que es la más chévere, porque el rato que tú construyes una identidad de la organización, puedes saber cuál es el personal que necesitas, con el que debes contar. Pero ¿cómo construyes esa identidad? Eso obviamente nace de lo tradicional, que ahora todo el mundo lo hace porque así dice el proceso, más no porque realmente lo haces a conciencia, el tema de la misión, visión, valores. Yeah. En realidad, ahí está la clave de la organización, la misión. Yo tenía, perdón que te interrumpa, Isabel, tuve una vez un cliente que me dijo, oiga, usted habla bonito y escribe bonito, porque he leído algunas de sus manuales, de sus cosas, desescribiendo la misión, la visión, los valores, claro. Y a las políticas, y dice, ¿qué, cuánto me cobra desescribiendo? Oiga, o sea, no es algo así, no es algo ligera, así, claro. No. O sea, tiene que ser algo que también te va a identificar, es, o sea, como organización. Claro. Porque a la final, tanto los colaboradores de la organización o los empleados que ya están actualmente y el equipo que tú quieras incorporar, tienen que ir contigo de la mano, tienen que sentirle esa compañía como parte de ellos mismos también. O sea, en pocas tienen que ponerse la camiseta. Uh-huh. Si no están puestos la camiseta y no se identifican con la empresa, no van a llegar a lejos. Pero antes de llegar a ese compromiso, a ponerse la camiseta, primero tú tienes que saber cuál es tu norte. Tu norte. ¿Cuál es tu propósito? Exactamente. O sea, qué importante es. Yo a veces entro, ¿no?, a las empresas con las que trabajo, o a las que, con donde quiero trabajar, o voy de cliente y veo unas visiones, o sea, 2-3 banners completos con la visión. Yo digo, hasta aprenderme todo eso, hermano, o sea, cuando el propósito es algo sencillo. Es algo sencillo, o sea, sí. Algo que le llegue a la gente. Sí, además, el tema es que realmente debe reflejar lo que como organización quieres alcanzar, el propósito de la esencia de la organización. Pero lastimosamente es de ahí de donde parte el error y toda la cadena de errores que pueden llevarte a que en el camino tengas que corregir, que hacer ajustes, que hacer arreglos o a un posible fracaso. Entonces, el rato que tú tienes clarísima tu visión, el rato que tú tienes clarísimo tu propósito, hacia dónde quieres llegar, y sobre todo qué debe comprender o cuáles son las características que debe tener el equipo, de ahí partes. Y de ahí, claro, empiezas a construir cada uno de los pilares que necesita la organización, entre ellos el equipo humano. ¿Qué funciones va a cumplir? ¿Qué características debe tener? ¿Qué conocimientos debe tener? Eso en la organización se llama el manual de funciones. Entonces, el rato que ya tienes claro, he llegado a organizaciones, te prometo, que ni siquiera tienen un manual de funciones, y les digo, bueno, y me llaman para procesos de selección, y me dice, bueno, necesito un jefe de mantenimiento. Perfecto, cuénteme cuáles son las funciones. Y se queda empezando supervisar el mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Qué hace un jefe de mantenimiento? Le digo, en su organización, ¿qué hace un jefe de mantenimiento? Me dice, pero usted asesóreme. Yo puedo asesorarle, porque yo conozco de algunas organizaciones, pero todavía a su organización no le conozco al 100%. Usted es la dueña. O sea, es como que yo fuera donde la profesora de mi hijo y le dijera, oiga, ¿y qué me sugiere para poder yo conversar con mi hijo, para entenderle a mi hijo? O sea, claro. Es su hijo, señora, no sí, es el por mío. Por favor, o sea, de usted salió. Exactamente. Entonces, tener un descriptivo de funciones claro para cada una de las posiciones de la organización es fundamental. Dentro de ese descriptivo, obviamente, está todos los conocimientos que debe tener esta persona, todas las capacidades, las habilidades, las aptitudes. Esto en conjunto con los valores de la organización es lo que te da la respuesta a qué persona quiero yo tener en la organización, qué necesito, cuál es el equipo que necesito tener. Si es ¿quién que, se alinea ¿quién a lo se mío? Alinea exacto, a lo mío, correcto. Exactamente. Así es. Chévere, chévere, qué genial. Tenemos un segmento acá, mis queridos amigos, y vamos a ir sacándonos más cucos con este segmento. Tenemos una ruleta, y en la ruleta tenemos 7 áreas de la vida. Ustedes, como son pareja, vamos a ver cómo nos va con el con el área. Ojalá nos salga el económico para que no haya pelea. Entonces, vamos a girar y vamos a ver qué área de la vida es la que sale y conversaremos un poquito al respecto. Okay. Majo, por favor, nos ayuda con el segmento de la ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Seguimos entonces con el segmento. Por favor, Isabel, Esteban, cualquiera de los dos, si giran la ruleta o los dos juntos. Ya, muy bien. Y tenemos el área personal. Nada es coincidencia en la vida. Cuénteme, bueno, pues el área personal tiene mucho que ver con esos cucos internos, ¿no? O sea, creencias, limitaciones, valores, motivos que tenemos las personas. Cuénteme. Me gustaría aprovechar que estamos acá y de lo que estamos hablando para hablar esa parte personal que tiene Business Resource Internacional. O sea, ¿cuál es esa esencia de Esteban, de Isabel, que se ve plasmada en la empresa y que comparte con el resto de personas, llamadas clientes, y que de una u otra manera ustedes se identifican o sus clientes se identifican con ustedes y logran generar negocios efectivos, entrenamientos, perfiles bien puestos de personal contratado, etcétera? Ahora sí yo. Así sigue usted, ¿no? Después de usted. Mira, el Business Resource, como su nombre lo indica, son soluciones empresariales. Y a nivel personal te puedo decir que algo que yo aprendí en la vida es que jamás debes enfocarte en el problema, sino en la solución. Y alguna vez, hace muchísimos años, un jefe me dijo, si tú tienes un problema, ten la bondad de no entrar a mi oficina si no vienes con 3 soluciones. Uh-huh. Entonces, esa es una lección que yo me la quedé grabada y me la he llevado a lo largo de la vida para todo, en el aspecto personal, en el aspecto profesional, en lo que sea. O sea, no enfocarme en el problema, sino enfocarme en la solución. Y si es que una organización requiere de nuestros servicios, requiere de nuestras asesorías porque tiene un problema, pero nosotros tenemos las soluciones. Yo puedo guiarte, yo puedo ayudarte, puedo darte una mano como Business Resources Internacional, puedo asesorarte para que encuentres el camino que tal vez lo perdiste. O sea que ustedes son pareja, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. O sea que si es que Esteban llega tarde con los amigos, es un problema, ¿no es cierto? Con los amigotes, es un problema. Pero yo tendría o sea, que Esteban, tú soluciones. Llegas a la casa llevando 3 soluciones. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Pan, leche y queso. Chocolates, rosas y alguna joya, ¿no? No, pero lo que dice Isabel es realmente inclusive algo que hemos implementado en una organización como BR Internacional. Yo, por ejemplo, como comentaba fuera del aire, es que yo soy arquitecto de profesión, me dediqué al área comercial diseñando y viendo soluciones a clientes en tema de mobiliario, ¿sí? Diseño interior. Después pasé al área a otra empresa de empaques, en donde yo daba soluciones a lo que es industrias de consumo masivo, ¿sí? En tema de empaques. Entonces, todo en el área comercial. BR es justamente un escape mío personal de esa área, ese estado de confort que yo llegué, a ese nivel de confort. Fue un reto, sí, a mí me encantan retos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se ha repetido, soluciones, soluciones, soluciones. Uh-huh. Entonces, a las compañías justamente tú llegas es porque ellos están buscando alguna solución. Es ahí donde nosotros entramos. Somos un grupo en el cual tenemos, si no estoy mal, 5 o 6 expertos que ya tienen bastante trayectoria, cada uno en su sector, en su segmento, dentro de lo que es BR Internacional, en donde nosotros somos muy humanos, ¿sí? Tratamos de entrar muy a la parte humana. No como, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los call centers de hoy en día? Tratan de venderte un producto, pero aprendido de memoria, con un speech aprendido de memoria, y tratan del sí, sí, sí, acomode el lugar, y claro, llega incluso a cansarle al cliente. Uh-huh. O muchos de los vendedores también ya van con un speech preparado, en donde todos los clientes van con el mismo y realmente llega también a cansar, ¿sí? En vez de coger uno y escucharle al cliente. Es una parte muy clave, escuchar al cliente, claro, y poco a poco ahí va saliendo todos los requerimientos que tiene esa empresa. En ¿sí? esencia, BR Internacional, y no solo BR, sino Isabel Aguirre y Esteban Hurtado, resumiéndolo, podemos decir que somos soluciones. Ese es nuestro propósito, brindarte una solución. Sí. ¿Y qué te puede brindar? Al yo ofrecerte una solución, ¿qué te ofrezco también? Te ofrezco tranquilidad, te ofrezco estabilidad, te ofrezco paz. Uh-huh. O sea, no únicamente como business resources, porque te voy a hablar a nivel personal. Esteban, yo he pasado reencontrándome toda la vida, reinventándome, identificando cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, trabajando en mis debilidades, porque eso es algo en lo que no dejas de trabajar nunca. Pero claro, una de las características de Esteban cuando recién empezamos era que él se enfocaba mucho en los problemas y se ahogaba en los problemas. Entonces, mientras él tenía sus momentos de ira, que explotaba todo, yo me quedaba tranquila, esperaba que se calme, le decía, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Claro. Entonces, con el tiempo, él... Y es una cuestión, perdón que te interrumpa, de enfoque, ¿no? O sea, sencillamente Exacto. de, estás mirando así, regresa a ver aquí. Uh-huh. ¿Ya? Exacto. A veces el ser humano tiene la respuesta enfrente, pero busca la complejidad que realmente le nula esa visión. Entonces, como alguna vez te he escuchado a ti, José Andrés, simplicidad. Exacto. Uh-huh. Simplicidad es el principio universal de la existencia. Exacto. Entonces, claro, buscar La solución probablemente lo tienes justo enfrente. Adelante, pero cuando estás lleno de ira, lleno de rabia, lleno de fastidio, lleno de odio, no encuentras esa, claro, esa respuesta. O sea, vas a ver el problema, vas a ver que no es posible, vas a encontrar todos los caminos del no. No vas a poder ver los caminos del sí. Entonces, el instante en el que sacas ese chip de no puedo, no quiero, no, no, no, toda la negatividad, y sobre todo permites ver el contexto, permites ver todo lo que está a tu alrededor, aceptas otras opiniones, te abres, empiezas a ver nuevas soluciones, no solo una, sino varias. Claro que sí. Exacto. Y se activa la creatividad. Exacto. Entonces tu pensamiento vuela y vuela y vuela y encuentras cualquier cantidad, exacto, de soluciones. Exacto, una de las cosas que Esteban me criticaba al inicio, me decía, oye, ya deja de pensar, es que tú no descansas, tú no duermes, tú no... Pero no estaba, no es que, o sea, sí, me acuesto tarde y a veces mientras duermo sigo pensando y todo, pero no es que amanezco cansada ni nada, pero en efecto, como ya eres consultor empresarial y como todo el mundo me está compartiendo los problemas de la organización, yo estaba pensando que cuáles son las opciones y todo, viendo caminos, viendo opciones que se pueden manejar, que se pueden tratar, y así, y eso es mi día a día, estar trabajando por las organizaciones, dando lo mejor de mí, siendo creativa, porque la solución que yo le doy a una jamás va a ser tan efectiva para otra organización como lo, claro, fue para esa. Claro que sí. Entonces, claro, tengo, o sea, que no estar... porque el ibuprofeno te pase el dolor, quiere decir que todo que el mundo puede tomar. Que para toda dolencia te va a funcionar así igual. Es. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar sacándonos los cucos de esta mañana con el equipo de BR Internacional. Nos vamos con una canción de Calvin Harris. Por favor, mi querida Majo, adelante. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. What it was, I saw the pills on the table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. My shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant. I'm gonna shake all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the weight in the dirt. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos entonces, Sacándote los Cucos, se nos ha ido volando el tiempo, mis queridos amigos. Chuta, el tiempo en radio a veces pasa de una. Nos vamos inmediatamente entonces con el siguiente segmento, que es Desafiando al Cuco. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. Entonces, tenemos hoy día un acertijo, mis queridos amigos, para ver si es que logramos pues desafiar al Cuco y resolver el acertijo. Oh, no. Y dice lo siguiente: ¿qué animal anda por la mañana en cuatro patas, por la tarde en dos y por la noche en tres? El hombre. ¿Por qué? Porque cuando eres niño gateas, cuando eres adulto caminas y cuando eres mayor ya con bastón. Muy bien, debe haber un aplauso, Isabel. A los tiempos, oiga, que alguien resuelve los acertijos del día de hoy. ¿Cómo se ha sentido hoy día, compañeros, amigos, acá en la cabina de la Casa de la Cultura? Sabe, súper chévere, más bien agradeciendo por el tiempo que nos has brindado. Súper bien. Confortable, es más, aprovecho para saludarle a Nati, que es una persona, Nati, que nos apoya. Te queremos bastante, Nati, y te agradecemos por todo lo que has dado a la organización. Es una pasante que realmente está compartiendo con ustedes. Es increíble, sí, es una, o sea, persona increíble. En realidad, mira, cuando nosotros estuvimos buscando una pasante, yo dije, bueno, yo quiero encontrar una persona a la que le pueda dar la oportunidad de crecer, de formarse con nosotros, de aprender de nosotros y enseñarle. Y en, claro, medio de la búsqueda apareció la Nati. Teníamos algunas otras opciones, él se inclinaba por otras, pero yo decía, es que la Nati, tienes que conocer, porque no le había conocido. No le había entrevistado. Y le digo, es que no tienes idea cómo es la Nati, tienes que conocerle, porque es que ella es. Y yo creo que ella se va a acoplar conmigo, se va a acoplar, y además tiene potencial. Y no me vas a creer, un día me acuerdo que ella empezó a entrevistar conmigo, muy pocas veces, y un día estaba yo súper ocupada y le dije, estoy ocupada, ni modo, te tocó entrevistar. Y solo me quedó viendo con cara de asustada, me dijo, ¿a mí? ¿En serio? Le dije, sí, y me fui. Pero en realidad yo estaba pensando cómo voy a acoplar mi tiempo, cómo me voy a organizar para tratar de entrar a la entrevista. Y en ese pensar y organizarme, resulta que ya llegó el candidato y ella agarró los estos, entró a la sala de reuniones y ya estaba entrevistando. Y yo ya le había entrevistado y, ¡aguanta! ¡Espérate! Y esa actitud me encantó. Esa proactividad, de hecho, yo creo que hace falta en muchas organizaciones. Y vencer los miedos, vencer, o sea, personalmente. Personalmente, que nosotros podemos tratarlos con talleres que vamos a lanzar en redes sociales. Si nos pueden seguir en nuestro Instagram, br-int, br de medio. El de Instagram, bere-int, bere de Business Resources-int de Internacional. Nos pueden seguir y en Facebook nos pueden encontrar como Bere Internacional. Vamos a estar lanzando talleres para personas como ustedes, en donde buscan tratar de desarrollar las competencias, todo de salir adelante de a nivel personal, tienes. A nivel personal y profesional. Exacto. Organizacional. Exacto. Chévere, buenazo, estamos. Sí. Pendientes entonces de sus redes. También quiero que, si es que nos sigan en redes sociales, pero también en nuestra página web, que siempre estamos actualizando las noticias, www.br-medio-internacional.com. Chévere. Gracias, amigos, por haber compartido conmigo esta hora de su vida. Se nos fue el tiempo. Majo ya me está... ¿Qué pasó? Presionando. ¿Tenemos una llamada? No, allá. Es que ya está ahí haciéndome ojos y no le comprendo. Chévere, te agradezco a ti también que nos has escuchado el día de hoy y por haber compartido con nosotros una hora de tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Pilas con esos manuales. Saludo especial para Mónica Zamora que nos está escuchando y gracias por siempre estar en sintonía, Moni. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.